97.3, La Voladora Radio. Y bueno, pues estas pelis para esta selección de cine maniáticos, tenemos algunas. Fíjate, esta de Cinco Noches con Freddy está por la temporada. Trolls 3 se armó la banda. Bueno, ahorita nos van a decir cuáles son los el buen Alex, que ya lo tenemos aquí, nos va a decir cuál es la cartelera. Pero fíjate, hay una cosa que estábamos hablando ese rato acerca del doblaje mexicano y que pues están con esta situación del reconocimiento. Y Troll 3 tiene un doblaje con muchas personalidades conocidas: Ben Ibarra, Diego y bueno, varios. Y que una de las cosas que también que le están diciendo de esta película, del doblaje específicamente, es que le están pagando como mucho dinero a estas personas y que despreciaron, comillas a la palabra, al doblaje mexicano, precisamente por no querer pagarles lo que les querían, bueno, lo que tendrían que pagarle, porque querían que las voces fueran conocidas, ¿no? Entonces, esta película también tiene que ver, hay una situación con el doblaje aquí en México. Pero bueno, esa es otra situación. Vamos con el buen Alex, que ya está más que puesto, más que prendido, para hablarnos acerca de los estrenos de la cartelera de esta semanita y del próxima semana. Así que, buenos días, buen Alex, aquí ya estamos. ¿Qué tal, mi querido Chido? Buenos días, pues aquí amable auditorio también, buenos días, ya es viernes y como todos los viernes pues tenemos ya la cartelera lista para todos ustedes. Y mira, pues vamos a aprovechar el pie que diste para esa película que se llama Troll 3, se armó la banda. Y pues precisamente creo que esto ya se veía venir, mi querida Chío, con el estreno de Spider-Man Into the Spider-Verse. Recuerda que mandaron llamar a gente de, pues, streamers, a youtubers, a gente que se dedica a las plataformas sociales para que hicieran una participación especial. Y pues insisto, esto ya se veía venir, el doblaje está sufriendo serios descalabros, porque también otra de las cosas que han hecho desde las casas matrices es que ya no van a permitir el doblaje local, el doblaje regional. Así es que todas las películas, parece ser, la nube negra está en el horizonte, pues ya va a venir con el idioma de origen, entonces a leer subtítulos, porque parece que ya sus productos no van a ser doblados al español o al idioma en el que se encuentren en algún país determinado. Ese es un grave problema para la industria, pues, nacional de doblaje, que es una de las más reconocidas a nivel mundial. Veamos qué nos depara, por cierto, el destino a propósito de esto. Y bueno, también, como acabo de decir, Trolls 3 se armó la banda, es uno de los primeros estrenos para este fin de semana. Es una película distribuida por Universal, dura hora y media, de Estados Unidos. En las voces originales se encuentran Anna Kendrick, Justin Timberlake, Camila Bello, Eric Andre, entre muchos otros más. Y bueno, esa es la tercera parte entre este amor, por decirlo de alguna manera, una amistad que se convirtió en amor entre Poppy y Ramón, que ahora pues ya son una pareja. Y pues entre más se van conociendo, ya sabes que dicen que quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, entonces ella se da cuenta de que Ramón pues tiene un pasado secreto, y pues en eso, de eso versa la película. En este pasado también, pues él fue parte de su boy band favorita, que se llamaba Brosown, con cuatro hermanos que eran Floyd, que eran John Dory, Spruce y Clay. Entonces, esta banda se desintegra cuando él era un niño, y al igual que su familia, pues no los ha vuelto a ver. Entonces, ya sabes, es cosa de pues redescubrir las raíces, ver cómo los personajes van creciendo a lo largo de la película, pues y obviamente el amor entre Ramón y Poppy. Entonces, de eso se trata esta película llamada Troll 3, se armó la banda. Una clasificación es para toda la familia, es una película animada, dirige Walt Dorn. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Pues se ve que es pues muy para público infantil, obviamente. Sí se ve que también le han metido grueso a la publicidad, porque pues yo me enteré de todo esto precisamente hace un par de semanas, porque pues estaban inundadas las redes sociales con esta de trolls, y ahí es donde me enteré pues quién eran las voces principales, ¿no? Benny Ibarra, Diego, creo que son Eric, son tres timbiriches, y Víctor, si mal no me acuerdo, también es un cantante. Entonces, de ahí me llevó todo el chisme de la situación del doblaje, ¿no? Pero sí le están mintiendo bastante. Yo creo que también lo quieren hacer precisamente para quitar esta mala publicidad que tienen, porque pues le están apostando a sacar un buen recurso, o al menos recuperar lo invertido. Sí, la verdad, sí, y bueno, pues vuelvo a repetir, creo que es uno de los temas más complicados y más difíciles, llamar a personas con un nivel de publicidad un poco más alto que el estándar, que el promedio, pero sacrificando actores de doblaje, que pues bien es sabido que el trabajo de ellos es bastante pues tradicional, de muchos años, de mucha preparación. Pues no es lo mismo una voz agraciada que un talento actoral, porque hasta eso también tiene su chiste. Sí, tiene su chiste, ¿no? O sea, no solamente tienes que tener tienes que tener toda una preparación en la voz, o sea, no solamente es presentarte y hablar y ya, ¿no? Que se haga la magia, sino tienes que entrar a tiempos, tiene que corresponder la voz al personaje, darle emoción, mantenerla, es todo un juego. Sí, así es, definitivamente. Bueno, pues esta película ya se estrenó, ya está en cartelera. Obviamente es para toda la familia y para todos aquellos que siguieron esta aventura desde su parte 1, pues ya llegan a la parte 3 y amenaza con que es probable que se haga una parte 4. Pero bueno, ya veremos en el futuro. Ese es el primer estreno de la semana. El segundo estreno, mi querida Chío, se llama Hipnosis, Arma Invisible. Esta película es distribuida por Diamond Films. Dura una hora también con 33 minutos, es de Estados Unidos. Actúan Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner y J.D. Pardo. Dirige el máster Robert Rodríguez. La película pues no podría ser de otra manera que una película de acción junto con thriller. La clasificación es B, el título original en inglés es Hypnotic. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues es un detective cuya hija está desaparecida, y pues él mientras va haciendo sus investigaciones sobre una serie de asaltos a bancos que la verdad no tienen ni pies ni cabeza, se ha enfrentado a algo más digamos que pretencioso en cuanto a su carrera, pues acaba cuestionando sus suposiciones, ¿no? Sobre quién será, quiénes son los que están involucrados, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, pero a esta fórmula le añaden a una psíquica. A esta es la psíquica llamada Diana Cruz, quien va a ayudar a este detective Danny Rourke a pues tratar de resolver estos misterios, estos sucesos, estos robos, pero también él, digamos que dentro de sus propios fantasmas personales, sus propios demonios personales, cree que hay un hombre que tiene la clave para encontrar a su hija desaparecida, y pues en realidad se va a enfrentar a una realidad, válgase la expresión, mucho más dura de la que él piensa. Pues Ben Affleck otra vez en el reflector. La verdad es una película que pues sí queda bastante a deber, mi querida Chío. Yo creo que a Robert Rodríguez ya se le acabó el filo en cuanto a nivel creativo, pero bueno, es una película para poder pasar el rato. Sí. Esta sí, fíjate, no he visto como mucha. Me sorprendió verla en tu lista y dije, ay, voy a buscar un poco de información, pero la verdad se me fue el tiempo. Pero esa sí no he visto casi información, ¿eh? Sí, no, la verdad es un regreso de Robert Rodríguez un tanto desangelado. Sí, o sea, sí es cierto que la factura pasa el tiempo, pero creo que a él sí le pasó bastante el tiempo encima, se le vino el tiempo encima, pero bueno, sigue siendo un director con un prestigio, una calidad también, llamémosle en esos términos a su trabajo, pero pues es una película en la que se pueden divertir. Quieren pasar un rato entretenido, vayan a ver esta película, seguramente les podrá parecer harto divertida. Y bueno, vamos con el último estreno, mi querida Chivo, este estreno comercial que es uno de los más grandes, Five Nights at Freddy's. Yo creo que pues todo mundo, o bueno, la mayor parte de la gente que se dedica a jugar videojuegos, ¿no? Sí. En este caso videojuegos de terror, pues van a disfrutar esta película. Y pues mira, la premisa es muy muy sencilla, perdón, antes doy la ficha informativa. Distribuye Universal Pictures, dura 1 hora con 50 minutos, el país es Estados Unidos. Los actores, yes, Josh Hutcherson, Elizabeth Lyle, Kat Conner Sterling y Piper Rubio, entre muchos otros más, y por supuesto nuestro adorado y consentido Matthew Lillard. Dirige Emma Tammy, es una película que mezcla el género del terror con el thriller, la clasificación AB, y también creo que cabe mencionar que también combina un poco de humor, humor involuntario en esta película. ¿Y pues de qué se trata? Bueno, fíjate que está producida por este estudio llamado Blumhouse, cuyas producciones como Megan, El Teléfono Negro, El Hombre Invisible, pues la verdad son títulos que han llevado a la cúspide, a la cima, a esta casa productora. Y bueno, pues es bastante curioso que hayan puesto sus ojos en una producción pues de este tipo y en una premisa de este tipo. Yo creo que para los que no están tan avesados, o los que van a buscar una película de terror, pues a lo mejor no la van a encontrar, como fue mi caso. No hay tantas escenas así tan grotescas y tan de jumpscares, pero los que jugaron el videojuego seguramente se van a llevar un grato sabor de boca. Entonces esta película va dirigida a esos dos sectores, y también, bueno, digamos que a los despistados que vayan a ver, que lean de último momento la cartelera y vayan y vean por ahí la marquesina, pues igual les va a parecer atractivo ver a estos muñecos horrorosos que pues tratan de acercar, bueno, tratan de destruir, de matar a un guardia de seguridad, ¿no?, que trabaja en esta Pizza Freddy's Fast Beers. Mientras pues pasa su primera noche en el trabajo, pues le dan instrucciones, le dicen qué es lo que va a pasar, X y Z cosa, y es cuando pues en su turno de noche va a ver que pues va a ser bastante complicado pues pasar una noche precisamente en aquel lugar. Y ese es como el reto también en el videojuego, ¿no? Sobrevivir. Sí, exactamente, de eso se trata el videojuego. Uh-huh. Y pues mira, el diseño de producción está muy bien, las botargas pues también me parecieron bien curiosas. Yo creo que hay una que se va a robar en las noches de Halloween, que bueno, para la próxima semana, es una de las que va a estar ahí quizá viendo luz en los disfraces de los chiquillos o de los grandesotes. Y sí, así es, mi querida Chido, pues esos son los tres estrenos importantes de esta semana, que sería Five Nights at Freddy, la película de Trolls 3, Se Armó la Banda, y también la película de Hipnosis con Ben Affleck. Estos son los tres estrenos duros de la cartelera para este fin de semana. Que incluso esta de Cinco Noches con Freddy, que existe como bastante chistoso su nombre en español, ¿no? Esta película que bien lo mencionabas, tiene que ver con precisamente de un videojuego, y que precisamente ese sector es la que los está esperando esta película, y que también sus expectativas son bastante bastante altas, a ver si no los decepcionan. A ver si no nos pasa lo mismo que nos críticas. ¿Sí? Y yo he tratado de no verla porque de no ver las críticas y así, porque quiero verla en cine y no quiero llegar predispuesta, ¿no? Pero sí he visto que le están metiendo también como mucha carne al asador. Precisamente creo que es una de las películas más esperadas también por este sector de los gamers. Vamos a ver qué tal están estos escenarios, porque hablaban precisamente de que hay escenarios como en los videojuegos, ¿no? Y que a veces muy difícilmente se pueden trasladar, y puedes tener como buenas críticas a ello, ¿no? Sí, la verdad sí, te vuelvo a repetir, creo que el diseño de producción es uno de sus puntos fuertes, y digamos que el talón de Aquiles podría ser de que pues como la venden como una película de terror y thriller, pues no funciona tanto como una película de terror, es una aventura de terror, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pero es una película divertida, a mí me parece una película muy muy divertida. Vamos a ver, es que este es como más para el público juvenil. Sí, juvenil. Porque yo creo que una de las cosas que era, es que a lo que voy es, por ejemplo, mi sobrina es la que está más emocionada, y yo dije, bueno, pues a mí no me emociona, pero tampoco digo que no la voy a ver, ¿no? Porque sé de dónde sale, sé cuál es el asunto, porque precisamente niños estaban como jugando mucho. Yo me enteré de precisamente de la existencia del videojuego y todo el rollo y medio, precisamente por niños. Y es más, he hablado más con público infantil, juvenil, acerca de este videojuego, de la película, que con adultos, la verdad, ¿no? Entonces, esto está como más esperada para ese público. Y vamos a ver, ¿no? Insisto, ya perdí porque dije todo esto, pero bueno, porque estaba mi participación, pero pues sí es una de las las cosas que está esperando un público juvenil. Sí, la verdad sí, te digo que se van a pasar un rato agradable. A mí la verdad sí me gustó, creo que fue la que más me dejó sabor de boca del día de ayer. Y pues también digo, digamos, otros títulos de la cartelera, todavía se encuentra de la película de Taylor Swift, la de Eras Tour. La verdad, bastante afluencia ha habido de chavitos viendo a su ídolo musical. Paw Patrol, la super película, todavía se encuentra en cartelera. El Justiciero, el capítulo final, que fíjate que se resiste a morir, pero yo creo que esta semana ya va de salida, con Denzel Washington. La verdad, creo que un excelente cierre de película y de franquicia para él. El Exorcista Creyentes, pues todavía, obviamente va a aguantar, yo creo que hasta la semana que entra. Y pues fíjate que le ha ido bien en cuanto a nivel de recaudación, pero en cuanto a nivel crítica está hecha pedazos. Ya le dijeron a David Gordon Green que adiós, muchas gracias. También se encuentra pues la película del señor Derbez, cuyos números la verdad han sido bajos, mi querida Chío. No ha tenido esa expectativa, no ha tenido esos alcances que había tenido con películas anteriores, como su famosa y su, digamos que su golpe fílmico llamado No se aceptan devoluciones, muy muy lejos de esa marca. También se encuentra 12 horas para el fin del mundo, aún en cartelera. La Puerta al Infierno, Guy Moon, que yo pensé que se iba a pasar, pero sí rápido, y no, todavía se resiste a morir, aún en cartelera. Y las que comentamos Los Asesinos de la Luna, también con sus 3.5 horas, también se encuentra todavía en cartelera en algunos complejos cinematográficos. Pues es que sí hay como mucha tarea, mi buen Alex. Tanto en la cartelera como en, obviamente, en las plataformas, que están liberando como muchas películas, muchas series, porque pues sí hay una es una fecha fuerte, ¿no? Para todos los amantes del cine de terror, pero también se aprovechan para sacar otros materiales, ¿no? Y porque también viene el cierre de año, Navidad y todo eso, que también es un punto fuerte a lo largo del año, ¿no? Cinematográficamente hablando. Entonces sí, ya están empezando a perfilarse estos grandes cierres. Entonces sí tenemos un buen de tarea. El día de hoy liberan en HBO La Monja 2, en Amazon Prime liberaron la de Winnie Pooh, Sangre y Miel y Sangre. Discúlpenme, pero una jalada de película, no la vean, por supuesto. Yo la vi nada más porque pues tenía que verla, ¿no? Bueno, me obligué a verla, fíjate, porque sí, a la mitad de la película era así, ¿por qué me odio tanto y veo esto, ¿no? Ahora por orgullo la termino de ver. Sí, también en su momento fue bastante, bastante comentada, bastante criticada. Y dije, pues voy a verla, porque tampoco me daba como mucha ilusión verla, ¿no? Pero es uno de los grandes, tiene buenos números, a pesar de todo, tiene buenos números ahí en Amazon Prime, que la liberaron apenas. Y bueno, por poner algunos, ¿cómo se llama? Algunos títulos de liberación, ¿no? Netflix también acaba tiene ahorita lo más, lo que le está pegando mucho es la caída de la casa, que tiene buenas críticas, ¿no? Y aparte, pues está bastante padre. En Star se liberó, bueno, ya está todos los capítulos de lo más reciente de American Horror Story, donde sale una de las Kardashian. Y así, o sea, tenemos pues para maratonear un buen ratísimo. La verdad sí hay bastante material en cartelera, bastante material en las plataformas de streaming, y bueno, lo que queremos es tiempo para ver tanto material, tanto producto, pero esperamos que este fin de semana pues por lo pronto podamos ir al cine o podamos ver la película en pues nuestra plataforma o lugar favorito, pero no dejar de ver contenido, sino dejar de divertirnos, aunque sea un ratito, para liberarnos pues de esta carga de estrés. Sí, ándale, ese rato me decían, yo tengo una nueva temporada de estrés, viene la temporada 8, así que prepárense. Sí, así es. Y por cierto, pues feliz aniversario, mi querida Chío, para ti, para todos los que laboran en La Voladora Radio. La verdad, un proyecto bastante importante y que pues pidamos que pues se triplique o se cuatriplique la cantidad de años que siguen ahí ustedes dando batalla en esta emisora hermosa, que pues yo la recuerdo con mucho, mucho cariño y a la cual quiero muchísimo. Muchísimas gracias, Alex, pues también en la distancia de una u otra manera formas parte también de este equipo, te vuelves a integrar precisamente a pesar de que a esa distancia, pero te vuelves a integrar a esta sección de Cinemaniáticos que pasó de, se está haciendo algo bastante curioso de que la teníamos planeada de 10, 15 minutos a lo máximo y ya estamos hablando de casi 30, es más, te voy a dar ya todo el programa. ¿Verdad? Todo el viernes estaría perfecto. Ándale, pues sí, porque luego hay veces que sí tenemos como mucho, mucho chal que coser. Sí, la verdad sí, se nos quedan bastantes cosas. Ya no hablamos de streaming, no hablamos de muchas cosas, o de películas viejitas incluso, pero espero que nos demos tiempo para poder ampliar. Si no de una hora, pues por lo menos a lo mejor dos participaciones a la semana sería perfecto. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Así es, y entonces tú en tu momento también tuviste programa de cine precisamente, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba tu Efecto Cinema. Ándale. Ya me acordé. Y mi primer programa en La Voladora fue La Zona del Silencio, ahí con el buen Daniel Iván, precisamente él me producía. Ah, ok. Fue como un año, yo creo que tendría la emisora, La Voladora, cuando a mí me dieron la oportunidad para hacer mi primer programa ahí, La Zona del Silencio. Duramos cerca de, pues, un año y medio, más o menos. Estaba El Tebio Tiene Remedio, estaba X, bueno, había varios programas, así como me acuerdo de esa época, y increíble, todas las épocas de La Voladora han sido increíbles, pero pues mira, ahí siguen contra viento y marea. Contra viento y marea. Y aquí tú también a distancia, mi buen Alex. Sí, así es, mi querida Chivi, mira, ¿quién lo diría? Que también a la distancia, ya es todo es posible ya en esta época. Y mira qué bueno es seguir comunicando a la gente, a la comunidad, vía radio, vía internet, vía portal, en fin, hay muchos, vía podcast, lo que sea, pero la verdad seguimos comunicando, gracias a Dios, a lo largo de los años, y un excelente, grato recuerdo de La Voladora, y pues una excelente, por supuesto, propuesta para también otro tipo de oídos, otro tipo de mentalidades, otro tipo de almas y espíritus. La Voladora de Radio 97.3 FM. Pues muchas gracias, Alex, también abrazote a la distancia, ya tenemos oportunidad de vernos físicamente, y bueno, pues muchas gracias, estaremos en contacto el próximo viernesito para tener más recomendaciones. Así es, mi querido Chío, muchas gracias, amable auditorio, buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana, abrazote gigante. Bye, bye. Y bueno, pues ya estuvo aquí la sección de Cinemaniáticos con el buen Alex. 97.3 La Voladora Radio.